En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con los programas deportivos de las radioemisoras de la OID. Organizaciones impulsores capacitados toca en este horario y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente las noticias del deporte local de Talavera de la Reina y nuestra comarca en OID Radio Talavera 95.0 la FM. Hoy, como no, con un programa especial para dar la más sincera enhorabuena al Club de Fútbol Talavera, que en la jornada de ayer, con 5.000 personas, con el Prado a reventar, lleno hasta las banderas, dio ese paso importante, no solamente para este club, no solamente para el fútbol talaverano, sino que para el deporte y en especial para nuestra ciudad, Talavera de la Reina, un paso importante. Y el Talavera ya es equipo de la segunda vez del fútbol español. Una bonita fiesta en la jornada de ayer con esos 5.000 aficionados que se dieron cita entonces y que de buena manera pudieron primero anotar, creo yo, el primer gol del partido, ese que llegó a los 3 minutos donde todo se encaminaba por buen camino. A los 3 minutos ya ganaba el equipo talaverano con ese cabezazo tras el lanzamiento de esquina, ese córner de Pedro, de Víctor Martínez para el 1-0, pero sin duda que el primer gol del partido lo anotaste tú, el aficionado, el ciudadano de esta ciudad que estuvo presente ayer en el Prado. Una temporada satisfactoria, positiva, y que teníamos nosotros la sensación el verano recién pasado que este sí iba a ser el año del Club de Fútbol Talavera, lo cual quedó ratificado durante toda la temporada con un equipo futbolísticamente superior a sus rivales y con los aficionados que son fieles, como casi todos los que estuvieron durante todo el año con el Club de Fútbol Talavera. Una buena manera de estar presentes entonces la próxima temporada en una bonita competición como es la Segunda B del fútbol español. Es de esperar, sí, que todos los estamentos que están vinculados a la actividad deportiva talaverana se puedan volcar y puedan apoyar a este club, a esta institución que ha hecho un esfuerzo grande, encabezado por su presidente José Dorado Vadillo durante los últimos años. Con este proyecto que nació posterior a la desaparición del Club de Fútbol Talavera, del Talavera Club de Fútbol, con todos esos problemas que hubo anteriormente, pero eso ya queda en el pasado, ¿no? Con toda la historia que hubo con el Sampru, con el Talavera Club de Fútbol, este era un nuevo proyecto que nacía como Real Talavera Club de Fútbol hace aproximadamente 5 años atrás, en esos partidos que se jugaban en el Diego Mateo Zarra a mediodía a las 12. Silenciosamente fue creciendo este proyecto, pasó mucha gente para convertirse definitivamente en el Club de Fútbol Talavera y por supuesto para tener este éxito deportivo. Y como decía yo en la introducción, y ya vamos a comenzar a escuchar todos los audios de la fiesta que vivimos ayer en el Municipal El Prado y posteriormente en esa celebración y festejo en la Plaza de España de nuestra ciudad, tal como lo señalábamos el día viernes desde los micrófonos de nuestro programa, esto que sirva de ejemplo, porque han pasado muchos años y ha pasado mucha agua bajo el puente y ha habido mucha participación que se ha echado de menos por parte de entidades vinculadas a la actividad deportiva de Talavera de la Reina en nuestra comarca. Cuando los logros deportivos llegan es muy bonito sacarse la foto y es todo muy lindo, es todo muy bonito y hemos todos participado en este logro deportivo. Y yo creo que no es tan así, lamentablemente. Dábamos ejemplo la semana pasada de esa división de honor de la Unión Deportiva Talavera que desapareció sin pena ni gloria y que dejó un vacío importante ahora mismo, que no tenemos representación a nivel nacional, por ejemplo, de un juvenil en nuestra ciudad. Con todo ese trabajo de canteras y con todos esos buenos jugadores, entrenadores y directivos que también tenemos en la ciudad de La Cerámica. Es de esperar que esto sirva de ejemplo y que se puedan aunar fuerzas para, por supuesto, tener éxitos y logros deportivos como el que ha conseguido el Club de Fútbol Talavera de la Reina y nuestra comarca. Enhorabuena y que nos sirva de enseñanza, que nos sirva de ejemplo, que cuando la unión hace la fuerza, pues obviamente que al igual en la vida misma llegan los resultados y el deporte no es la excepción. A continuación entonces les invitamos a compartir todo lo que pudimos captar en la jornada de ayer de esa bonita fiesta en el Municipal del Prado y con el ascenso a la segunda B del Club de Fútbol Talavera. Lucas, bueno, un bonito momento, ¿no? Son campeones, se encienden. Sí, bueno. La tarea está cumplida, Lucas. Bueno, la verdad que muy contento, un ascenso a la gente que vino a apoyarnos, agradecer a toda la gente, a la grada joven por el esfuerzo que hicieron. A todos, la verdad, gracias a Dios, estoy muy contento. ¿De qué te recuerdas ahora, Lucas? ¿Quién se lo dedica? No, se lo dedico a mi novia, que me ha aguantado cada rato, me ha aguantado siempre, a mi familia que no puede estar porque está en Argentina. La verdad, más de todo el mundo, gracias, gracias. Qué bonito hacer un gol en un partido tan importante, Lucas. Sí, la verdad que sí, pero es trabajo de todo el equipo, es trabajo de todo el equipo, la verdad que contento. Enhorabuena, Cac. Gracias, gracias. Lucas Gilardoni, jugador del Club de Fútbol Talavera, entonces, cuando ha sido invadido el campo del Municipal El Prado, en este festejo que comienza a pocos minutos nada más de haber finalizado este partido con el ascenso del Club de Fútbol Talavera. Era voz del argentino Lucas Gilardoni, pero sin duda que un hombre muy importante, Pichichi, elegido el mejor jugador de la categoría de la tercera división en el grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego y que llegó esta temporada al Club de Fútbol Talavera, es el que a continuación escuchamos, el goleador Mursi. No estaría en segunda vez, estaría hasta en segunda. Y tu primer ascenso Murcia en Talavera, en una afición y en una ciudad que has tenido un feeling con ella desde el principio espectacular. Sí, desde que llegué me he sentido como en casa, una gente muy cercana, muy, muy agradable y nada, la verdad que ha sido un año pues redondo, ¿no? Y nada, es que no sé ya ni qué decir, que estoy emocionado, con muchas ganas de disfrutarlo, nos lo merecíamos y esta ciudad, como dije, nada más llegar aquí, Talavera se merecía un equipo en segunda vez. Y el año que viene, la última, a que nos visite Castilla, que nos visiten filiales del norte, vaya grupito. Pues sí, otra historia, a disfrutar de la segunda B y nada, pues nada, ahora a disfrutarlo y a vivir este ambiente que para eso está esto, los momentos, los buenos momentos hay que disfrutarlo. Mursi, goleador del Club de Fútbol Talavera, un hombre muy importante esta temporada, como por supuesto también lo fue, un hombre que llegó silenciosamente a Talavera de la Reina con su sistema de trabajo y que tuvo este resultado. Siempre es bueno escuchar al míster, al entrenador, cuando se obtienen estos logros importantes en lo deportivo. Fran Alcoy. Lo que la afición quiera en un futuro. Entonces, el mérito de mis jugadores no es mío, eso está más claro que el agua. Pero al final el ascenso va dedicado a toda esta gente que hay aquí y que entiendan que lo que sea el club en un futuro es lo que ellos quieran. Una temporada, Fran, desde el principio quizá dubitativa, pero el último tramo ha sido espectacular. Hombre, creo que son números. Los últimos 30 partidos hemos perdido uno en Quintanar solo. Y eso hace que hayas sido campeón y que hayas ascendido. Y aquí en el Prado, pues de los últimos 11 partidos, 12 hemos encajado 4 goles solo, 2 de penalti. La seriedad pues ha hecho que hayamos ascendido y que bueno, es un premio máximo el que estamos trabajando mucho y en el que mucha gente se lo merece. Ha sufrido mucho hoy. Hombre, siempre se sufre, ¿no? Porque se está jugando mucho, pero creo que en líneas generales el partido ha estado controlado, ¿no? Sobre todo basado en una primera parte muy buena, en la cual hemos puesto ritmo, circulación de balón, y está claro que este campo no es en la Florida de ellos. Aquí cuesta más tapar espacios y creo que hemos sido justos ganadores del partido de hoy. ¿De quién te acuerdas? Bueno, de mucha gente. Me acuerdo de mi familia, que sufre en el silencio. Pero sobre todo, ya te digo, este triunfo, este ascenso va dedicado a la afición. Es decir, hoy ver el campo así lleno cuando ha salido, los chicos han salido bueno con un gol ya. El primer gol lo han marcado ellos, la afición tenía que marcar el primer gol, lo veníamos hablando. Ellos han marcado el primer gol, que ha sido de fuerza de Víctor, y a partir de ahí te han llevado en volanda. Felicitar a la afición y que disfrute del momento. Estaba el míster entonces, Fran Alcoy. Vamos a conversar también nosotros con un hombre, como no, que es importante, a pesar de que no ha jugado y que por esas cosas del destino se quedó fuera de un partido tan importante. Ernesto, enhorabuena, porque eso también es tuyo, obviamente. Muchas gracias, sí. La verdad que ha sido un año duro y mira, pues esto es el premio, que una locura ahora mismo. Me imagino que tú con unas ganas tremendas, no es para menos, Ernesto, durante toda la temporada siendo portero titular y la verdad lo vamos a decir como suena, ¿no? Jode quedarse fuera de una final, sí, y un partido tan importante. La lesión la lleva bien, pero hoy ya viendo todo el ambiente y todo, y un día muy difícil, pero bueno, lo mejor que el equipo ha subido, ya nada más que pensando la recuperación y el año que viene pues estar a tope para seguir soñando con el Talavera. A propósito, ¿cómo va tu recuperación? ¿Qué tal todo? Bien, sigo potenciando, el miércoles me operan y nada, deseando ya que me operen para poder ya empezar a recuperar, que es lo único que tengo en la cabeza. Muchas gracias, Ramón, Ernesto. A ti. Pedro, enhorabuena, Capi. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias. ¿Qué tal todo, bien? Bien, sí, contentísimo, muy feliz. Me imagino que muy contento. Mira los chavales cómo se acercan, todos los chavales quieren hacerse la foto con el Capi. Estos son unos golfos, hombre. No, se ha notado mucho. La ayuda, la grada, tío, la animación, muy bien. Yo creo que al final el primer gol de esta tarde lo notó la afición, ¿no? La ciudad. Sí, evidentemente. Salir al campo y ver el campo como estaba y cómo animaban, eso te da alas, sí, que es verdad. Bonita manera de finalizar la temporada, Pedro, con el ascenso, con el deber cumplido. La mejor manera, esto es lo más bonito. Esto es lo que hemos soñado desde el principio. Para eso se trabajó el primer día de pretemporada y al final, mira, pues ha conseguido. Tú lo decías bien el verano pasado en la pretemporada, cuando comenzaba esto de que ibais a ser los favoritos, pero que asumíais la responsabilidad, y al final acá están los resultados, ¿no? Evidentemente, el Talavera tiene que ser favorito siempre, y nosotros lo asumimos y dijimos que teníamos que ser primero. El objetivo era ser primero, lo conseguimos, y para esto lo conseguimos, para terminar con una eliminatoria y ascender. Y la próxima temporada ya definitivamente se te van a olvidar todas las temporadas que llevas ya en el fútbol como estío, ¿no? Ya, bueno, ya no sé ni las que llevo, ya ni miro atrás, ya yo quiero seguir, estoy bien, y bueno, ya a ver qué intenciones tiene esta gente. Finalmente, Pedro, ¿a quién le dedicas este triunfo y este ascenso? Sobre todo a la afición, por cómo han llenado el campo hoy, y a mi familia, por supuesto, que son los que están detrás de mí. Enhorabuena y muchas gracias por la gentileza que has tenido siempre con nuestro programa, Pedro. Muchas gracias, Juanma. Al día, hoy radio, enhorabuena, chaval. Muchas gracias. Bueno, qué bonita manera de jugar a estadio lleno y qué bonita manera también de conseguir un ascenso a segunda vez, Gustavo. Sí, precioso, la verdad que mejor increíble. El campo lleno, la gente animándonos, el partido a favor nuestro desde el principio, porque hemos salido muy bien y la verdad que ha sido a gusto celebrarlo. Al final yo creo que la afición fue el que marcó el primer gol esta tarde, Gustavo. Sí, está claro, yo creo que toda la semana, desde la semana pasada que un autobús se desplazó tan lejos a vernos y hoy el campo se llena, la verdad que que era un punto a favor nuestro. Para ti personalmente, indudablemente, es una buena temporada, una buena manera de terminar un buen año, Gustavo. Sí, la verdad que yo creo que la mejor hasta ahora. Vengo de un año que quizás iba a ser un poco complicado y luchando mucho y peleando, conseguido jugar mucho y mira, el fútbol te lo devuelve. Ese es el mérito, Gustavo, que eres un chaval joven, que eres un buen futbolista y te ganaste la camiseta titular, tío. Sí, la verdad que claro, estaba claro, nadie me iba a regalar nada y yo creo que con el esfuerzo y el sacrificio se demuestra que se puede llegar. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias. Diego Pedraza, Diego, lo primero, enhorabuena, chaval, por tu profesionalidad, por tu profesionalismo, por el ejemplo que has entregado de saber estar y de pensar primero en tus compañeros y en tu club, Diego, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, como ya dije en su día, esto es un deporte colectivo, no es un de individualidades, y lo que hay que mirar primero es por el club, y más siendo mi club de toda la vida, mi club de ciudad, mis colores, así que muy orgulloso de poder haber ascendido con el Talavera segunda vez. Pero imagino, Diego, que estás consciente de que has entregado un ejemplo de profesionalidad que ya se quisieron mucho. Bueno, mi forma de ser, como me han criado mis padres, como me han criado en la cantera del Talavera, y bueno, orgulloso de ello. Ahora una temporada muy positiva para el Talavera, se veía ya en el trabajo de pretemporada el año pasado, Diego, nosotros decíamos que el Talavera este año iba a ser protagonista y que debía asumir aquel papel, y lo han asumido perfectamente. Sí, la verdad que desde el principio de temporada, en pretemporada, ya se marcaron unos objetivos que se han ido cumpliendo paso a paso, primero playoff, luego campeonato y luego ya ascender, y creo que esa línea es la que deben seguir todos los clubes, se tienen que fijar que quieran ascender a segunda vez. Diego, en el partido de hoy la afición fue quien aportó y anotó el primer gol, ¿no? Guaya, la afición, increíble, yo esto no lo he vivido jamás, y estando en el banquillo viendo la grada del Prado animar, pues, saltando, botando, la piel de gallina, no tengo palabras para definirlo. Enhorabuena una vez más, chaval. Muchas gracias. Gracias, Diego. Diego Pedraza también, por supuesto, jugador importante y que desde mi punto de vista ha entregado un ejemplo grande de profesionalidad a este chaval que ya ha tenido también su oportunidad este año. Y como no, falta un hombre importante también en nuestro micrófono, que está siendo saludado José Dorado Vadillo, presidente del Club de Fútbol Talavera, 95.0 FM, Radio. Enhorabuena, José. Gracias. Enhorabuena, José. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal, bien? Muy contento, muy feliz, la verdad que sí. Se te nota, hombre. Estoy muy contento, estaba ahí en el palco un poquito, pues eso, ¿no? Guardando los nervios ahí, pero bueno, ya es momento de disfrutar y que somos equipo de segunda vez. Ahora, qué importante la afición, cómo se volcó la ciudad, cómo les acompañó y el primer gol lo anotó el Prado. Es increíble, ¿verdad? Cuidado que he pensado y he soñado estos días, pero el lleno que hemos tenido yo no me lo esperaba. Ha habido 6.000 personas desde el minuto cero animando al equipo con un colorido espectacular. Es una afición de, como mínimo, de segunda vez. Y a un presidente también le queda la satisfacción, José, porque el año pasado en pretemporada lo conversábamos y se veía que este era el año. Y tú en las redes sociales decías, este es el año, el Talavera sí o sí. Y mira, aquí está el resultado. Sí, bueno, es un gran trabajo hecho por todos los que formamos la junta directiva. Tengo unos compañeros que son grandísimos, hemos trabajado muchísimo y bueno, yo creo que somos merecido equipo de segunda división B en todos los sentidos. Hemos sido muy superior aquí al Portugalete y para llegar ahí hemos sido campeones de liga con todo el merecimiento del mundo, con lo cual somos los mejores. Ahora, muy temprano para comenzar a pensar ya lo que es la segunda B, José, pero se viene un trabajo arduo también este verano, o sea, esto no va a parar, sin duda. No, evidentemente, a partir de ahora, pues bueno, tendremos ahí una semanita de relar, de vacaciones, y bueno, a partir de ahí pues habrá que ponerse en marcha. Enhorabuena, Presi. Muchas gracias, amigo. Así, uno a uno, iban pasando las voces de los protagonistas de este ascenso a la segunda B del Club de Fútbol Talavera. El último, el presidente José Dorado Vadillo, con quien la temporada pasada, en ese comienzo recién de la pretemporada 2014-2015, el pasado año, en agosto, conversábamos sobre los fichajes con José, y la verdad es que llegábamos a la conclusión y estábamos de acuerdo en que este año, como él lo ponía en sus redes sociales, en su cuenta personal de Twitter, por ejemplo, que este año sí, este año el Talavera iba a dar ese paso importante, no a los playoffs, era tanta la confianza que veía yo en este Club de Fútbol Talavera, que se tenían tanta confianza que iban a estar sí o sí en los playoffs, pero que ese ascenso a la segunda B iba a estar más cerca que nunca, y era el año como para tener esa gran posibilidad y dar una alegría tremenda, no solamente a los aficionados del club, sino que a una ciudad entera. Pero siempre en las victorias y en el recuento y en el resumen final, por supuesto, se recuerdan malas noticias. Un chaval que sufrió mucho esta temporada, un chaval que no lo tuvo fácil, porque fue precisamente en aquel trabajo de pretemporada que nosotros hablábamos el verano recién pasado del 2014, en un partido preparatorio, cuando esto recién iba a arrancar, cuando esto recién iba a comenzar, tuvo una lesión muy complicada y lo dejó prácticamente afuera de toda la temporada. Para mí es un gran chaval y también un gran futbolista. Me refiero a Diego Prado, el nuestro, el talaverano, que tuvo un año complicado, un año difícil. Y Diego, tú también eres parte de este éxito. Diego Prado, que tuvo un año complicado, que tuvo un año difícil. Esto también es tuyo, chaval. Enhorabuena. Muchas gracias. Como yo se lo dije a mucha gente dentro de la plantilla, por lo menos una alegría este año que me llevara. Pues después de comenzar como comenzó todo y después de todo lo que ha pasado, creo que ya no solo por mí, sino por el equipo, porque hemos sabido sufrir, hemos sabido salir adelante con todo lo que nos ha pasado, y por lo menos gracias a Dios y a esta plantilla, que somos todos un puro equipo, hemos conseguido subir. Diego, además han respondido a todas las expectativas que había en esta plantilla, porque el año pasado en el trabajo pretemporada se veía que este año sí el Talavera tenía que dar ese pasito, y lo habéis conseguido. Sí, nosotros cuando se hizo la plantilla se nos puso, entre comillas, el objetivo de quedar primeros, y con el paso del tiempo al principio nadie, por así decirlo, no daba ni un duro por nosotros, porque empezamos muy mal, pero bueno, nosotros sabíamos que el potencial que teníamos, y creo que lo hemos demostrado en la liga regular y en los playoffs hoy. Enhorabuena y prepárate para el festejo, que será una noche larga, Diego. Muchas gracias, sí, sí que es verdad, a ver si nos dura mucho hoy. Venga, Diego, gracias. Diego Prado, otro de los jugadores de cantera de nuestra ciudad, jugador importante para el Club de Fútbol Talavera, este chaval que lo pasó mal, pero que al final estas son las situaciones de la vida misma, te puede provocar un disgusto grande como perderte toda una temporada por una lesión cuando ni siquiera se ha jugado el primer partido, cuando estabas en el trabajo de pretemporada, pero a Diego se le veía contento, de lo cual... Llegaron muchos jugadores de fuera esta temporada, jugadores que realmente aportaron, como los Durán, como los Beltrán, Mursi, Oscar Prats, el mismo portero Sancho Basilio, que entregó la portería invicta, cosa increíble. Se ficha este jugador para el playoff final, para los dos partidos, y ha dicho el bueno de Sancho Basilio: ahí está la portería, señores, he cumplido. Dos partidos y intacta la portería del Talavera, sin goles. Y un talaverano también que volvía a su tierra, Rubén Rivera, jugador que fue de menos a más y que terminó siendo importante para este ascenso a la segunda vez del Club de Fútbol Talavera. Sí, al final pusimos el broche de oro. Yo creo que el equipo compitió durante todo el año para conseguir un objetivo. El objetivo era quedar campeón. A partir de ahí era el ascenso, y yo creo que qué mejor manera que hacerlo delante de tu afición y ante este espectáculo de club y de afición, ¿no? Y daba la impresión que al parecer el primer gol lo anotó precisamente la afición, ¿no? Sí, es diferente, ya he dicho anteriormente a los compañeros, es un fútbol diferente jugar así con el campo lleno a jugar cuando juegas en temporada con cuatro personas, ¿no? Yo creo que el futbolista se siente diferente, importante, da muchísimo más, y bueno, al final es fútbol, esto es fútbol. Una buena temporada para ti, yo creo que fuiste de menos a más, fuiste contando con más minutos y quedó claro que eres un gran jugador y que puedes aportar mucho y que podías aportar mucho en este Talavera. Sí, está claro, me costó muchísimo arrancar, venía de una temporada de que había estado lesionado de un ligamento cruzado. Yo creo que eso al final lleva su tiempo y bueno, y fui cogiendo ritmo, y al final de la temporada es cuando mejor me encontraba. Yo creo que he hecho un broche bueno, y sobre todo lo más importante, al final el equipo ha ascendido, que es lo que vale. Rubén, ¿le dedicas a alguien en particular, en especial, este título? sobre todo a la gente que ha estado apoyándome en las malas. Corre camino. Ha estado apoyando en las malas y en los momentos más difíciles, ¿no? Que yo creo que el fútbol no solo es esto, ¿no? Es lo que se celebra, sino también el momento solo del jugador, lesiones y todo eso. Y muchas veces dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero hay gente que te está apoyando detrás. Novia, familia y solo y todo va por ellos. Enhorabuena, Rubén. Ahí está, el abrazo de Rubén Rivera con Pedro, el capi del Club de Fútbol Talavera. Me he recorrido todo el Prado buscando al matador, Pepe Mena, enhorabuena. Muchas gracias. Yo creo que el primer gol lo anotó la afición, ¿verdad? Sí, está claro que Pedro tiene un guante en el pie, pero pone un balón exquisito y la afición del minuto uno es espectacular, espectacular. Eso es lo importante, que Independiente, un club de fútbol, aquí se vuelca toda la ciudad y eso es lo bonito al final, queda en el recuento, Pepe. Sí, lo que se ha vivido aquí ha sido espectacular, histórico, un club que hace poco, la masa social está un poco apagada, ya está bien al campo, salen a 2-0 a un rival, a un primero de otro grupo y la verdad que es espectacular, es increíble. Y ha demostrado una vez más que los resultados deportivos siempre llaman a la gente y eso hay que reconocerlo, Pepe, cuando las cosas no se dan, pero cuando los resultados deportivos están, obviamente la gente llega. Sí, hoy era día para que respondieran ellos, han respondido y bueno, pues vamos a disfrutar esto como podamos, a quemar lo que tengamos que quemar y ya cerrar página esta temporada. Yo decía en la grada, va a entrar Pepe Mena y anotó el tercero y se acabó esto. Pues ojalá, hubiese sido por lo menos bonito, ¿no? He disputado pocos minutos y bueno, hubiese sido quizá haber puesto la puntilla de temporada, pero estoy muy contento por lo que se ha conseguido. Enhorabuena, gracias. Y hemos dejado para el último en este especial de programa Deportes al Día de hoy de Radio Talavera de la Reina en el 95.0 FM a un hombre que le tenemos mucho aprecio, es José Seco, jugador del Club de Fútbol Talavera, que ha sido importante también defensa, aportando goles, pero yo creo que es un hombre muy querido por la afición y es un hombre nacido en casa. José Seco, el último audio de la plantilla, de las voces de los protagonistas de este ascenso a la Segunda B del Club de Fútbol Talavera, y posteriormente nos quedamos y nos despedimos con el audio final de esa jornada maratónica ayer que comenzó con la zona de fans a las 11 de la mañana allí en el Parque Tierno Galván de nuestra ciudad, a un costado del recinto deportivo del Prado, ahí pegadito a la piscina, llegó mucha gente también. Enhorabuena a todos los chavales aficionados del Club de Fútbol Talavera, especialmente a los de la grada joven, porque tuvieron un comportamiento ejemplar, sobre todo en esa convivencia con los aficionados del Portugalete, que se fueron tristes por la derrota, pero muy contentos y dejando muchos amigos en la tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Lo dicho entonces, Seco, festejo en Plaza de España y nosotros nos reencontramos mañana, siempre a las 12, en los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. José Seco, ahora sí que yo entiendo que vosotros os emocionáis y son muchas situaciones que se vienen a la cabeza. Enhorabuena, José. Muchas gracias, Juanma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues mira, contento por el objetivo que ya llevamos 3 años detrás de él y mira, para un talaverano como yo, pues muy, muy contento, ¿no? De haber subido al equipo a segunda vez. Y no seas tan humilde, hombre, porque tus goles también valieron y mucho esta temporada. Sí, hice 4 y mira, yo creo que fueron sobre todo 2 muy importantes y bueno, paso estamos para aportar lo que sea. Yo te veo bien, te veo con ganas de tener otra oportunidad y te veo jugando segunda vez, José. Te digo la verdad, Juanma, me veo bien, me veo capacitado todavía, pero bueno, eso no es decisión mía, ya la pelota está en el tejado de otro. Enhorabuena y a festejar, que la noche será larga, señor. Sí, hoy es día de festejar y disfrutar, nada más. Muchas gracias. Venga, hasta luego.